Ejercicio 10A. Diálogo 1. Esta tarde tomamos un café con Juan Diego. ¿Juan Diego? No sé quién es Juan Diego. ¿No conoces a Juan Diego? Es mi amigo argentino, el camarero de café y libros. Sabe preparar un mate buenísimo. Diálogo 2. Este verano vuelvo a trabajar en Ibiza, en el Café del Puerto. ¿Sabes dónde está? Sí, sí. Conozco Ibiza. Voy en verano.